distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. Estamos listos, preparados para empezar El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la Radio de la Universidad de Buenos Aires. El Puente es el programa que hacemos desde el Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Secretaría de Extensión de la Facultad, y en cada semana vamos tratando distintos temas, intentando acercar la producción de conocimiento de la facultad a través de sus docentes, investigadores, graduados, que producen conocimiento en las distintas áreas de trabajo, y la experiencia y el trabajo de las organizaciones sociales en cada uno de los temas. Invitamos a organizaciones sociales, movimientos, instituciones, asociaciones. Así que esa es la idea, hacer un puente entre estos dos conocimientos. Esta semana vamos a estar hablando sobre las escuelas de reingreso. ¿Qué son? ¿A quiénes llegan? ¿Quiénes son los protagonistas de estas escuelas? ¿Y qué función tienen en el marco de la Ciudad de Buenos Aires? Para eso, hoy vamos a estar en compañía con una docente, socióloga, Analía Meo, que nos va a estar hablando de este tema. Así que si ya quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirnos a elpuente@sociales.ua.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter en @elpuenteradio. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Y como decíamos, en este nuestro programa número 180, vamos a estar hablando de las escuelas de reingreso que se crearon en el marco de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2004. Ya hace 10 años hay un total de 8 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, y queremos saber de qué se tratan, cuál es la forma de funcionamiento, cómo tratan el tema de la inclusión social, la inclusión educativa, por qué la escuela hoy podemos hablar si expulsa o no a los jóvenes a poder terminar la escuela secundaria. Para eso estamos en compañía ya de Analía Meo. ¿Qué tal, Analía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Analía Meo es socióloga, es doctora en sociología, es docente de grado y de posgrado, investigadora especialista en sociología de la educación, es investigadora del CONICET y también dirige un proyecto UBACIT de investigación que se llama Las identidades laborales docentes en tiempos de fragmentación educativa, un estudio de casos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Trabajás esto hace bastante? Sí, ya hace unos años estoy trabajando. Me preocupa la cuestión de las transformaciones de las identidades laborales docentes y las condiciones de trabajo de los docentes en estos contextos de masificación de la escuela o de extensión de la obligatoriedad escolar secundaria, que hoy es por ley obligatoria a nivel nacional y también de la ciudad, y en un contexto de profunda transformación de qué son las escuelas y qué hacen las escuelas, que ya viene desde unas décadas, y yo estoy dedicándome al área a estudiar y aprender más sobre lo que hacen los docentes y cómo viven su trabajo los docentes hace unos 4 años. Este es el segundo proyecto básico que tengo en torno a esta temática, y yo en sociología de la educación vengo trabajando hace unos años, y como vos sabés, Luciana, nuestro trabajo no es solo trabajar y producir conocimiento y materiales que van a circular entre pares, investigadores, docentes en la universidad, sino también es ponernos en diálogo y compartir lo que modestamente podemos construir en nuestros recorridos con los protagonistas y los actores del sistema escolar. Claro, hacer transferencia para que la producción de conocimiento tenga un impacto en quiénes son sus protagonistas. Exactamente, y para poder intercambiar perspectivas y visiones entre el trabajo que hacemos, también producimos boletines, por ejemplo, que les dedicamos y trabajamos con los docentes a partir de lo que aprendemos con ellos en el recorrido que hacemos con las escuelas, en la investigación que estoy llevando con los equipos de trabajo que tengo, y también estoy desarrollando un modesto y corto documental para reflexionar sobre las tareas y el trabajo de los docentes. Así que esa es parte del trabajo que hago. Bien completa la cosa, el tema está planteado, hoy vamos a estar hablando de la educación en el programa El Puente. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias, investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios. Se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Esto lo tiene que saber así como está, porque es así. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos. El Puente 2014. Escuchamos recién un fragmento de una película documental sobre educación que se llama La Educación Prohibida, donde entrevistan a más de 90 educadores, docentes y personas involucradas en el tema de educación de 8 países diferentes. Y bueno, muestra un poco el pantalla, haces algunas frases provocativas en cuanto a la educación. Si quieren verla completa, este documental, pueden entrar a www.educacionprohibida.org. Y se habla de la calidad educativa, de qué implica la educación, las escuelas como cárceles, se llegó a decir, donde lo importante es cumplir las reglas, espacios de tedio, de aburrimiento. Bueno, algunas frases para empezar a hablar de cómo son las escuelas hoy en día y por qué se habla de que expulsa a los jóvenes y no pueden terminar la educación secundaria. Mira, las escuelas secundarias, hablar de las escuelas secundarias es complejo porque es un panorama muy heterogéneo, muy fragmentado. Las escuelas son muy diferentes entre sí. Y este tipo de frases son muy provocadoras y en realidad hablan de una escuela que no sé cuál es esa escuela, porque las escuelas que yo recorro y en las cuales trabajo, que son escuelas estatales, públicas, sobre todo orientadas a sectores populares, presentan un escenario mucho más heterogéneo y más complejo. Claro. Las etiquetas muy abstractas y muy generales en realidad ocultan la complejidad de la cotidianidad y el trabajo que hacen en distintas escuelas, en distintos barrios, con distintas comunidades, para llevar adelante una tarea que es muy desafiante y que es muy, muy compleja, sobre todo aquellas escuelas que tienen que trabajar con chicos que tienen condiciones de vida, materiales, sociales, habitacionales, de salud, en muchos casos de trabajo, realmente muy complejas. Entonces las escuelas secundarias son muy diferentes entre sí. Estamos en un sistema educativo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que distintos autores hablan de fragmentación educativa, que son muy diferentes las escuelas entre sus objetivos, los recursos con los que cuentan, los docentes que tienen, las aspiraciones que tienen para sus estudiantes. Es un sistema educativo que va de la mano de la ampliación de las desigualdades educativas. Y es un sistema educativo que tiene desafíos, pero que también hay gente que está trabajando para tratar de repensar cómo reinventar esta escuela en un contexto en donde todos los chicos en edad escolar tienen que terminar la escuela secundaria, que hoy es obligatoria. Es obligatoria ya hace algunos años. Sí, en la ciudad de Buenos Aires es obligatoria desde el año 2002 y vinculada a esa obligatoriedad es que se crean las escuelas de reingreso de las que hoy vamos a hablar. A nivel nacional es del 2006 con la nueva ley de educación, en donde sí, efectivamente también a nivel nacional ahora es obligatoria la escuela. Entonces es un desafío que los chicos puedan terminar la escuela secundaria. ¿Y de qué cantidad de chicos estamos hablando que deberían estar en la escuela y no lo están? Mira, en este momento en la ciudad de Buenos Aires, según las cifras que yo estoy manejando, es alrededor de 9.000 chicos tendrían que estar en la escuela y no están en la escuela secundaria. Igual es una cifra difícil de construir, pero en principio nos da un horizonte de ver que hay chicos que deberían estar y que no están, porque es obligatoriedad del Estado ahora que esos chicos estén cursando y que tengan un que participen, aprendan y puedan rendir para poder obtener un título al final de su trayectoria escolar. ¿Y cómo se puede caracterizar las causas de por qué esos chicos no están en la escuela y no pueden terminar la secundaria? ¿Hay alguna forma de entender, de conocerlos? ¿Quiénes son esos chicos? Mira, hay muchas investigaciones que trabajan sobre el tema del abandono escolar. El abandono escolar es una cosa que es bastante todavía importante, sigue siendo significativa las tasas de deserción escolar o de abandono escolar, y hay una miríada de factores. Sería muy difícil identificar solo un factor. Algunos tienen que ver justamente con las condiciones de vida, materiales, sociales de los estudiantes, que no pueden sostener una escolaridad porque no tienen dinero suficiente para llegar a la escuela, porque tienen que trabajar, porque son madres adolescentes que tienen que cuidar a sus hijos. Por suerte existen programas de retención de madres y padres adolescentes en las escuelas que los acompañan y tratan de acompañar para que continúen la escolaridad. A veces son situaciones de salud, migraciones, condiciones familiares difíciles, pobreza, hacinamiento, y hay otras muchas veces que tienen que ver con las características mismas de la escuela. A veces las escuelas, mismo dicho esto por docentes, expulsan a sus estudiantes y no pueden dar cuenta de la heterogeneidad, de las particularidades, de los problemas y desafíos que estos chicos tienen, y no pueden considerar estas especificidades y estas dificultades y siguen pretendiendo cosas que no pueden dar estos chicos. Entonces estos chicos terminan, entre comillas, fracasando, repitiendo, no pudiendo cumplir con lo que se espera en estas escuelas, y muchas veces es porque no pueden ellos cumplir por sus condiciones de vida, y a veces porque los docentes todavía siguen esperando a un alumno ideal que tiene otras características que no existe y el cual no con el cual no pueden trabajar. Claro. Y entonces hay limitaciones también de la escuela, como un formato que históricamente, ahí sí hay alguna resonancia con lo que decía el fragmento, que históricamente fue construido como una maquinaria disciplinaria para homogeneizar, pensando en un público que eran todos iguales. Y este público ha cambiado, es más heterogéneo, es más complejo, las realidades de las escuelas son diferentes, no estamos todos con los guardapolvos blancos, no hay una idea de un alumno escolar uniforme, sino todo uniformado, sino que hay una profunda heterogeneización de los públicos escolares, de quiénes van a la escuela, qué saberes portan, qué dificultades, y una escuela que se encuentra con desafíos porque a veces recurrir a saberes previos que usabas en otra época ya no te sirven para poder dar cuenta de la complejidad actual. Y en ese marco y con este problema planteado se crean las escuelas de reingreso. No sé si es con el programa de deserción cero. ¿Cómo nacen y qué características tienen diferentes a esta escuela tradicional? Mira, las escuelas de reingreso fueron creadas en el marco y la preocupación de lograr que esta pretensión y esta ambición de la ley 898 de obligatoriedad escolar, que decía, bueno, la escuela secundaria es obligatoria y ahora hay que hacer algo, hay que desplegar políticas educativas para poder hacer eso una realidad, empieza, como vos bien decís, la campaña de deserción escolar cero, que en ese momento tuvo que ver con una campaña publicitaria de concientización a los jóvenes, sobre todo, de que tenían que volver a la escuela. Eso fue acompañado por programas educativos, por mayor financiamiento y por creación, por ejemplo, de nuevas formas de hacer escuela, como las escuelas de reingreso. Las escuelas de reingreso son son escuelas diferentes, hay muy pocas, son solamente 8 en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2010, según las estadísticas, tenía 1.900 chicos. Son escuelas que tienen un tamaño promedio de 280 y pico de alumnos, y comparado con las escuelas comunes, medias, que son de alrededor de 600 estudiantes. O sea, son en general escuelas chicas que se organizan de manera diferente. Justamente una de las grandes diferencias de esta escuela secundaria de reingreso, que también es una escuela secundaria común, el título que obtenés es el mismo. Es exactamente el mismo y equivalente a cualquier escuela secundaria. Lo que tiene particular es, por ejemplo, su plan de estudios es más corto. Está destinada a jóvenes que estuvieron fuera del sistema escolar, que tienen trayectorias educativas interrumpidas y que por lo menos un año estuvieron fuera de la escuela y que tienen entre 16 y 18 años a la edad de ingresar al primer nivel. Se estructura en torno a niveles, son 4 años, los planes de estudios son más cortos, y una cosa que es muy importante es que ya no existe el concepto de repetición. Vos viste, Luciana, que en justamente la escuela secundaria, algo que es muy central a la hora de organizar la vida y trayectoria escolar de los chicos es si se repite uno un año escolar. Claro. En las escuelas de reingreso se desanda ese concepto y ya no existe la idea de repetición de un año escolar. De hecho, los llaman repetidores a los chicos. Exactamente. Vos sos un repetidor. De hecho, te llaman repetidor y muchas veces esa etiqueta constituye o deja daños y a la identidad de este estudiante, que siente que es el que no puede y no puede aprobar y llevar adelante lo que se le pide. Viste que los chicos a veces dicen, no me da la cabeza. Muchos de estos, cuando uno habla con estos repetidores que tienen trayectorias interrumpidas, que el sistema las llama de fracaso escolar, pero que son trayectorias que por distintas razones hacen que no puedan tener una continuidad esperada, estos jóvenes muchas veces están fuertemente afectados por estas experiencias de repetición en donde interpretan el fracaso como exclusivamente un fracaso individual, del que solo ellos son responsables, cuando en realidad, como veíamos, es algo mucho más complejo que va más allá de las capacidades de los chicos, inclusive de la situación familiar o social de ellos. Entonces, esta escuela justamente desanda algo que es central, como el concepto de repetición. Ya los chicos no repiten, aprueban materias, una vez que lo tienen aprobado, no importa si no aprueban notas, hay correlativas, tienen materias obligatorias, tienen materias optativas, tienen posibilidades de hacer talleres vinculados con expresión, fotografía, teatro, como para abrir nuevos horizontes de sentido. Y en este sentido, los grupos ya no existen, el grupo división, ¿te acordás? Nosotros teníamos nuestra división. Claro, que íbamos primer año, segundo. Sí. Acá es más móvil porque está más acomodada las trayectorias individuales de los chicos. Entonces, a veces forman parte de un grupo, a veces forman parte del otro, depende de la materia que estén cursando y del nivel a que corresponde esa materia. Es más móvil, más flexible. Claro, pueden ir eligiendo qué materia ir cursando, de acuerdo a distintos caminitos, digamos. Exacto, y algunas que son correlatividades y hay menos selección, pero hay caminos que se forjan más relacionados con sus necesidades y con sus historias previas. Claro. En donde se valora lo que sí se logró en la escuela secundaria común y donde cada materia que aprueban es una materia que va a la bolsa, digamos, y a partir de la cual pueden continuar su escuela. Estamos conversando con la profesora Analía Meo, hoy hablando sobre las escuelas de reingreso en la ciudad de Buenos Aires y cuáles son sus complejidades. Vamos a escuchar un poco de música, si te parece, un tema de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Vamos a escuchar el tema La Nueva Escuela. Esta es la nueva. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Seguimos en el puente, estamos hoy conversando con la profesora Analía Meo sobre las escuelas de reingreso y el desafío de terminar la escuela secundaria para aquellos jóvenes que son expulsados muchas veces del sistema escolar. Una pregunta también que tenemos para hacer de que vos estudiás específicamente es ¿quiénes son esos docentes que llevan adelante la tarea de acompañar a los adolescentes y jóvenes a terminar la escuela secundaria en estas características? ¿Son docentes que tienen características especiales? ¿Cómo son? Mira, los docentes, hay distintos tipos de docentes que llegan a las escuelas de reingreso. Muchos de estos docentes tienen trayectorias más bien tradicionales y son docentes que han trabajado en escuelas de tipo más bien comunes. Y llegan a las escuelas como otros docentes por junta de clasificación, concurso de oposición, y aquellos que les va mejor terminan en las escuelas y algunos ni saben, en palabras de ellos, como nos dicen en las entrevistas, que cayeron en esa escuela como podrían haber caído en otra, en donde no conocen la historia y los objetivos centrales de esta escuela. Muchos de estos docentes quedan muy gratamente sorprendidos y aprenden a trabajar de una manera diferente con poblaciones que son diferentes y que exigen más desafíos porque son chicos que están desenganchados del sistema, no claro. Solo a nivel objetivo porque no están adentro, sino porque subjetivamente en general tienen trayectorias que las han vivido mal y que cuesta volver a engancharlos con ese espacio escolar. Algunos de estos docentes son maravillosos y hacen justamente contrastes y hablan de qué bueno que sobre todo en algunas escuelas, ¿no? Yo trabajé, el trabajo de campo que hicimos fue en 3 escuelas de reingreso, si bien son 8, pensá, Lucena, que nuestros equipos son muy chicos y no tenemos dedicación exclusiva, yo soy la única en todo el equipo que tiene dedicación exclusiva a la investigación. El resto en general es gente que le pone el cuerpo a los procesos de investigación, pero con muy limitados recursos materiales claro. Y humanos también. Claro, claro. Y en estas investigaciones, en estas escuelas que visitamos, algunos de estos docentes con un perfil más tradicional en cuanto a su formación y trayectoria, que se sorprenden un poco cuando llegan a la escuela, hay un grupo que se sorprende gratamente y aprenden y consideran que son espacios muy interesantes, sobre todo para el trabajo en equipo. Esto es particularmente en una escuela en la que trabajamos. Trabajar con otros docentes, que a veces en las escuelas más grandes, más tradicionales, se vuelve difícil trabajar con otros porque no hay espacios, no hay tiempos. Y claro, el docente va, da su clase, su hora, se va a otra escuela, de acá para allá, y acá es otra cosa. Exactamente. Acá por lo menos tenemos alrededor de un tercio de los docentes tienen más horas para estar en la escuela, aparte de las horas que dan de clase. Que eso es un tema muy importante. Tienen horas para dar clase, pero horas también para planificación y apoyo escolar. Tienen algunos tiempos institucionales, no solo para estar con los estudiantes y con los padres, sino también para estar con sus pares, con sus colegas, o el asesor pedagógico de la escuela, mismo el equipo directivo, espacios en donde puedan compartir de una manera más institucionalizada y sistemática sus experiencias y aprendizajes. Esto es diferente a otras escuelas y además porque involucra poner más el cuerpo en el proyecto. Exactamente. Igual es un grupo pequeño y todavía faltan cosas. Después, si querés, retomamos el tema de los desafíos, pero por lo menos empiezan a visualizarse en algunas de estas escuelas espacios en donde se está empezando a pensar el trabajo docente, en donde, dirían ellos, naturalmente tenés que trabajar con otros, porque está la complejidad de la tarea, que uno no puede encerrarse en el aula, no puede ser este docente tradicional, concentrado en su materia, sino que necesariamente tiene que trabajar con otros para atender y conocer más a estos estudiantes. Hay otros docentes que entran a las escuelas de reingreso como ya teniendo sus propias trayectorias profesionales en otras cosas que nada que ver, y después de los 30 y pico de años deciden que por qué no ser docente, entran a la docencia entonces con trayectorias no tradicionales, algunos tienen formaciones en espacios universitarios, y algunos entran con una idea más de una militancia social y con un previo conocimiento del proyecto y apostar a este tipo de proyectos de escuela inclusiva específico. Entonces ahí también tenemos como mucha heterogeneidad de quiénes son estos docentes que van a la escuela con condiciones laborales distintas también. Y también vos mencionabas la inclusión educativa, este desafío de incluir a estos jóvenes que quedaron afuera por todas estas razones que estábamos hablando. ¿Cómo se cumple ese objetivo de inclusión educativa? Y si va de la mano o no también con la inclusión social. Sí, mira, la inclusión educativa es realmente un proceso, es algo que lleva tiempo y es muy difícil uno hacer un estudio, un seguimiento de las distintas cohortes de estudiantes de esta escuela, podría ver qué tan exitosa fue en términos de una inclusión efectiva desde lo educativo y desde lo social, porque son procesos complejos que van más allá de la escuela. La escuela puede con algunas cosas, pero no puede otras. En la escuela sí, yo lo que te puedo decir por la experiencia, que hay un fuerte compromiso para que los chicos estén en la escuela, tanto de las direcciones de las escuelas, que son escuelas muy distintas, que tienen culturas institucionales diferentes, trayectorias, hasta objetivos y poblaciones diferentes, porque pensá que estas escuelas se inscriben en distintos distritos escolares, en distintos barrios con distintas características. Algunas trabajan con chicos de la escuela, del barrio, de las proximidades, y otros vienen con chicos de otros barrios. Entonces son también heterogéneas las escuelas. En este caso me parece que es... vos me estabas preguntando lo de la inclusión educativa. Sí. Igual ahora vamos a hacer una... Me indican cómo hacer una pequeña pausita. Lo dejamos en suspenso este tema y luego seguimos conversando con la profesora Analía Meo. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el puente. Seguimos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales, nuestro Facebook, facebook.com/elpuenteradio, el mail, que es elpuente@sociales.uva.ar, el Twitter, @elpuenteradio, esas son nuestras vías de comunicación. Hoy es nuestro programa número 180, dedicado a las escuelas de regreso. Vamos a hacer ahora una breve entrevista telefónica promocionando una actividad que se va a hacer en la Facultad de Sociales este viernes 30 de mayo. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente. Estamos en comunicación telefónica con Fernando Ovejero. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Gracias a usted. Fernando Ovejero es jugador de primera división de Silsa, integrante del plantel de la Selección Nacional de Básquet Masculino en silla de ruedas. Estás entrenando ahora y te corriste el entrenamiento para atendernos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Me permitieron salir 5 minutos para atenderlos. Vos participás, están entrenando ahora en el para ir al Mundial de Básquet Adaptado que se va a hacer en Corea del Sur en julio. Exacto, estamos haciendo los entrenamientos pautados semanales. Y después hacemos concentraciones quincenales con la selección que va a viajar ahora a Corea en 1 de julio. Les deseamos muchos éxitos, por supuesto, para representarnos a la Argentina. Y cuánto, si nos puedes contar un poco, ¿cuánto hace que jugás al básquet en silla de ruedas y cómo empezaste? Yo actualmente tengo 23 años, juego de los 13. Empecé, digamos, haciendo rehabilitación por mi patología, por mi discapacidad. Y descubrí el sitio donde ahora es mi lugar de entrenamiento, donde se hacían acciones terapéuticas y kinesiología, y lo tomé como una parte lúdica, vi chicos jugando en silla de ruedas, me pareció interesante, y luego conocí el deporte, y después me especialicé en la parte de básquet en silla de ruedas, y gracias a la cual ahora estoy en la selección y en el equipo de primera división de Silsa. Buenísimo, y estar en la selección es todo también un desafío, también poder jugar de esa manera, de competir a nivel mundial. ¿Y qué características tiene el básquet adaptado en silla de ruedas a diferente del básquet tradicional? ¿Tiene reglas de juego diferentes? Tiene un par de reglas diferentes que son con respecto a los jugadores y a la parte de la movilidad, ya que los jugadores no pueden saltar, utilizan los brazos para remar, Y utilizan los brazos para remar y utilizan mucho la parte del tronco superior. Entonces lo que hay reglas como por ejemplo lo que se llama doble dribbling, que es picar y correr a la vez levantando la pelota. Nosotros no la tenemos y podemos hacer 3 impulsos con la rueda como pasos. ¿Y utilizan alguna las sillas que utilizan son diferentes a las tradicionales? Sí, tienen algunas especificaciones de acuerdo a la patología y al lugar de juego que quieras ocupar. Tiene unas limitaciones en cuanto a la altura, tiene para golpes porque es un deporte de contacto y tiene ruedas con inclinación para lograr mayor velocidad y mayor giro. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere empezar a jugar al básquet y está en silla de ruedas? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿Cómo empezar ese camino? Lo ideal es que vaya a algún centro de salud, a algún lugar de su barrio o de su su municipalidad para que lo ubique mejor, pero que se anime, porque la verdad es que es un medio de adaptación y de integración a la de inclusión a la sociedad muy útil, y que es una parte para lograr que la persona con discapacidad también tenga una actividad y pueda desarrollarse de manera más sana. Y acá, por ejemplo, yo acá en Capital, estamos en el INCUCAI, que es el Centro de Trasplante de Órganos, donde está el Servicio Nacional de Rehabilitación, en el cual se hacen distintos deportes, natación, tenis, básquet, esgrima, cuatro rugby, entre otros. Buenísimo. Y este viernes van a estar haciendo una actividad en la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, vamos a hacer una exhibición alrededor de las 5 de la tarde con varios compañeros de CILSA, tanto masculino como femenino. Todos estamos en selección, tanto masculina como femenina. Y después vamos a participar en un seminario donde vamos a dar charlas sobre la parte de inclusión social a las personas con discapacidad. Es importante esto, mostrar y verlos también jugar para que los que nunca lo vimos poder sensibilizarnos en el tema y que esto se difunda un poco más. Tal cual, es muy importante mostrar las distintas formas y actividades que puede tener una persona a pesar de haber sufrido alguna discapacidad, tanto sea adquirida como de nacimiento, y que se dé cuenta de las posibilidades que tiene tanto de llevar a cabo una vida plena, tanto como hacer deporte, como estudiar y entre varias cosas. Te agradecemos mucho, Fernando, por esta comunicación y por dedicarnos estos minutos como de correrte de tu entrenamiento, y éxitos también en el Mundial en Corea. Está bien, gracias a ustedes por la difusión. Un abrazo. Otro. Hablábamos con Fernando Ovejero, quien es integrante del plantel de la Selección Nacional de Básquet Masculino en Silla de Ruedas, y nos contaba de esta actividad que se va a hacer este viernes 30 de mayo en la Facultad de Sociales, en la sede de Santiago del Estero 1029. Está organizado por el Seminario de Discapacidad, Políticas y Ciudadanía de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad, y van a hacer esta exhibición de básquet en Silla de Ruedas este viernes a las 5 de la tarde. El Puente. Construcción colectiva. ¡Ey! Vos. ¡Ey, vos! Vos. Sí, sí. Vos. ¿Vos que recién terminaste el secundario? Ah, ¿no? Te faltan un par de materias. Una. Dos. Cuatro. Ocho. Diez. Todas. No importa. Ya fue. Olvídate. ¿Para qué querés el título? El título no te sirve para nada. No, pará. El título no sirve para nada. No entiendo cuál es el mensaje, cuál... ¿Esto es un chiste o es real? Psicología inversa. Claro. Sí, porque los adolescentes hacemos todo lo contrario a lo que nos dicen, ¿no? No va a funcionar. Bueno, sí, voy a decir lo que me parece, por supuesto. El título secundario es importante. Puedes elegir qué hacer con tu vida, por ejemplo. Te abre la puerta de un montón de cosas. Puedes empezar a trabajar, puedes empezar a estudiar, puedes empezar a dedicarte a lo que de verdad te gusta. ¿Cuándo vas a rendir? Hacelo ahora, ya. No dejes las materias para más adelante. Dale, ahora. Ya. ¿Qué estás esperando? Dale. Si no te falta nada. Ponele título a tu secundario. Escuchábamos este spot elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación para motivar a la finalización de los estudios secundarios a los adolescentes y a los jóvenes. Y se hablaba un poco justamente de la motivación de los chicos a estudiar. ¿Para qué terminar el secundario? ¿Si hay alguna razón? ¿Para qué sirve el título? ¿Cómo es tu experiencia vos, Analía Meo, de estos años de trabajo en investigación, de la motivación de los jóvenes a finalizar el colegio? ¿Tienen alguna motivación? ¿Qué piensan? Mira, también de vuelta los jóvenes, es imposible hablar de los jóvenes, hay distintos jóvenes de distintos grupos sociales que van a diferentes escuelas y que tienen distintas aspiraciones y sueños. En algunos casos, cuando yo empecé a hacer investigación en escuelas, a principios de los 2000, 2004, 2005, ahí yo me encontraba con jóvenes que eran la primera generación de estudiantes, de chicos que podían en sus familias ir a las escuelas. Para estos chicos en ese momento y todavía hoy, la escuela es un lugar importante porque es un lugar en donde ellos consideran que pueden encontrar herramientas. El título es fundamental, no solo lo que puedan aprender, sino ese título para poder acceder hoy a un trabajo. Los chicos son muy conscientes que para conseguir casi cualquier trabajo, o todo trabajo, por lo menos formal y de buenas condiciones, necesitas un título secundario. Claro. ¿Viste lo que dicen los chicos? En general les dice que para ser repositor en el supermercado necesitas un título secundario. Los chicos son muy conscientes de la necesidad que tienen de tener un título para salir al mercado de trabajo y tener alguna posibilidad. Y también muchos te dicen que esto es un clásico y también tiene que ver con otros grupos sociales, que la escuela tiene que ver con un espacio para ser alguien en la vida, para tener herramientas y poder tener amigos, socializarte, estar con otros, construir y poder imaginar, como en el caso de las escuelas de reingreso. Los docentes todo el tiempo dicen, acá los chicos muchas veces vienen sin sueños. La escuela secundaria, en el caso de las escuelas de reingreso, son escuelas que brindan espacios en donde se apunta a la potencia, a las posibilidades y a las capacidades de los chicos, a pesar de que en su historia todos le dijeron que no pueden. Entonces la escuela para muchos se transforma en un lugar en donde pueden construir subjetividad, donde pueden aprender a soñar y proponerse futuros y opciones que no estaban en sus destinos o no estaban en sus familias ni en las experiencias que ellos tenían hasta ese momento. Entonces, desde la perspectiva de los chicos, para muchos chicos te dicen la escuela no sirve para nada, pero en general esos chicos también te dicen son los que van a probar, son los que en el futuro saben que van a la universidad, que la escuela no sirve, pero al mismo tiempo saben que tienen que ir y les sirve porque son espacios de construcción de sus identidades, de sus subjetividades, en donde pueden avanzar en muchas cosas, de distintos sectores sociales, en los sectores más con más problemáticas o que sus derechos han sido vulnerabilizados. La escuela muchas veces es un lugar central, un lugar central de encuentro, de cuidado, en donde se sienten respetados, escuchados. En la escuela de reingreso, de parte de los docentes, como también de los directivos, todo el tiempo se habla de escuchar a estos chicos que son sujetos de derechos. Así que los chicos saben por qué. Y también muchos de construir, claro, proyectos de vida, qué hacer a futuro, y también tener en cuenta esto de los que está... objetivo de inclusión educativa, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la inclusión social, porque han quedado fuera de este sistema. ¿Cuál es, cómo se construye la relación entre los docentes y este tipo de alumnos con características diferentes? Mira, en cuanto a la inclusión educativa, me parece que es importante largar con esta idea de que esas escuelas de reingreso contribuyen a la inclusión educativa de los chicos, esos chicos que quedaron afuera. O sea, tienen algunos buenos resultados. Quedan muchos en el camino, van a decir los docentes, pero hay otros que no, otros que de ninguna forma llegarían. Y para otros también el tema de la inclusión social, también muchas de estas escuelas contribuyen y favorecen a que derechos sociales de los chicos, por ejemplo, derecho a salud, derecho a trabajo, también puedan ser concretados o por lo menos avanzar en ese sentido. Hay muchas escuelas que, por ejemplo, tienen vinculaciones y acuerdos con hospitales, y los hospitales van a las escuelas y les hacen chequeos gratuitos y no obligatorios a los chicos, etcétera. Entonces son escuelas que tienen una tarea muy compleja que la suman de manera diferente, donde lo educativo y lo social van de la mano. Y en cuanto a la relación de docentes y alumnos, los docentes, en principio, en estas escuelas dicen que una de las cosas más importantes es escuchar a los pibes, reconocerlos. Estas son sus palabras, ¿no? Saber quiénes son, los conocen por sus nombres, sus historias, sus dificultades. Eso es una, es algo que para ellos es central, reconocerlos como sujetos con identidades y con historias que influyen en la trayectoria escolar que tienen. Y para esto los docentes, es muy importante que esto, es tan importante que a la hora de hasta de elegir los contenidos tienen en cuenta esto, de dónde vienen los chicos, cuáles son sus vidas. Me acuerdo, por ejemplo, de una profesora de literatura que me contaba cómo a partir de los relatos que hacían los chicos de su cotidianidad empezaban a elegir novelas que tenían que ver con historias de violencia en asentamientos o en villas locales, y a partir de ahí empezaban a hacer un recorrido por la literatura tradicional y terminaban leyendo Edgar Allan Poe. Y tenían una comprensión y una capacidad de apropiarse de la novela policial negra y de otros géneros literarios que era muy potente e interesante. Y partiendo de sus experiencias, de sus vocabularios, sus lenguajes, sus identidades, en donde no se rechaza la historia de los pibes, sino se los toma como punto de partida, que por supuesto es una gran dificultad porque exige un conocimiento y también conocimiento de la materia como para poder adaptar y adecuarte. Muchos docentes están a la altura de esos desafíos, otros docentes les cuesta, y un aspecto central de la relación de los docentes-alumnos es el tema de esto, de la personalización del vínculo, lo que te decía antes, en donde lo afectivo es muy importante. Son grupos, en general no son tan grandes, fluctúan, los docentes tienen muchos desafíos, como por ejemplo, no siempre tenés a los mismos chicos. Claro. Hay niveles de docentismo también significativos. Esto que te contaba, que muchos chicos o están en situación de trabajo, algunos tienen que ser, son jefes de sus hogares, otros son madres o padres, tienen realidades como muy complicadas que hacen que la tarea escolar sea también compleja. Claro. Pero los docentes, cuando eligen, por ejemplo, lo que enseñan y cómo organizan los contenidos, tienen muy en cuenta quién es esa otra persona que está del otro lado, y para ellos lo vincular, lo afectivo, es también central como parte de la tarea. Y no por esta característica de flexibilidad de adaptar las cuestiones a las características de los alumnos, hace que la calidad educativa baje. Sino el título es el mismo, decíamos, es el título secundario, sí. Y la calidad de educación también es la misma. Sí, mira, el tema de la calidad de la educación es un gran tema. Los chicos aprenden, tienen conocimientos y realizan aprendizajes significativos. Pero en las escuelas de reingreso, como en todas las escuelas, hay problemas. No existe la escuela perfecta, y de hecho se podrían hacer tal vez más aprendizajes. Yo no soy pedagoga, desde la sociología lo que uno ve es que en estos espacios hay apropiación de conocimientos significativos, y en las escuelas en general, no esto que te contaba antes al principio de la fragmentación educativa, no todas las escuelas, si bien todas brindan un título formal secundario, te dan las mismas herramientas para seguir adelante en la vida. Estas escuelas sí tienen un compromiso de dar aprendizajes y de incluir a los chicos, pero todavía tienen desafíos porque es una tarea muy compleja que va más allá de sus voluntades. También tiene que ver con los recursos, con las condiciones de trabajo de los docentes. Los docentes necesitan más tiempo en la escuela, mejores tiempos institucionales, más asesoramiento técnico, mayor espacio para pensar y repensar su práctica críticamente, que lo tratan de hacer, pero con poco sostenimiento institucional. Se necesitan más cosas y la escuela también tiene que transformarse en cuanto a su organización y estructura para poder brindar algo mejor a los chicos. ¿Y cuál sería para vos el desafío principal desde la política educativa para invertir en el mejoramiento de este tipo de escuelas? Mira, me haces una pregunta muy sencilla, pero bueno, modestamente yo te diría que en primer lugar estas escuelas deberían ser más visibles. Cuando nacieron estas escuelas eran escuelas como modelos o pilotos, eran escuelas en donde se animaron desde las políticas educativas a pensar formas alternativas de construir escuelas. Estas escuelas en la actualidad han sido más invisibilizadas, no tienen una supervisión específica, no cuentan con asesoramiento técnico específico, ya no son tan importantes. Si está desdibujado esta historia que tiene esta escuela, este proyecto de incluir a chicos que están efectivamente por fuera del sistema escolar. Me animaría a decir que más recursos para estas escuelas y mayor acompañamiento técnico y transformaciones también de las condiciones de trabajo que habiliten más tiempos institucionales para que los docentes, como vos decías, ¿no?, se sientan más parte de las escuelas y que tengan más tiempos para compartir y pensar y trabajar. Y también más apoyatura en cuanto a algunas escuelas que realmente hacen esfuerzos notables para poder acercar a otro tipo de instituciones como hospitales, que son efectores de derechos sociales. Tratan de ser efectores lugares donde se hacen otras cosas, aparte de enseñar, porque sus estudiantes lo necesitan, porque tienen problemas de adicciones y porque no pueden hacer la vista gorda. Estas escuelas necesitan más y mejores recursos, mayor capacidad de articulación institucional, y no que los docentes y los directivos trabajen más horas, intensifiquen su trabajo, trabajen en peores condiciones y se precaricen porque hacen lo imposible para lograr el objetivo, que es que estos chicos se queden en mejores condiciones en la escuela. Clarísimo, esta articulación también interinstitucional con otros espacios es fundamental, con el sistema de salud, con organizaciones sociales también, ¿no? Uh-huh. Para llevar adelante todo este proceso complejo de acompañar a los chicos a terminar sus estudios. Totalmente, es un proceso que mismo los docentes y los directivos dicen que es muy complejo y multifacético. Y la escuela sola no puede, hacen mucho los docentes y sus directivos, pero no alcanza y se necesita una presencia de un Estado aún más fuerte que contribuya a que esta tarea, que es muy compleja y que escapa a la escuela, se pueda llevar adelante. Muchas gracias, Analía, por haber estado en El Puente. Un gusto, gracias a vos. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El Puente. Construcción colectiva. Y así llegamos al final del puente del día de hoy, nuestro puente número 180, donde estuvimos conversando con la profesora Analía Meo sobre las escuelas de reingreso en la ciudad de Buenos Aires. Y en el programa que sigue vamos a estar en compañía de integrantes de una escuela en particular, la Escuela de Trabajadores Gráficos del barrio de Barracas, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, con algunos de sus integrantes, de su vicedirector, de docentes, de algún alumno. Vamos a estar conociendo esta experiencia en profundidad, desde adentro, desde la vida cotidiana, cómo se va viviendo este desafío del reingreso de los estudiantes a la escuela para que puedan finalizar sus estudios secundarios. Así que no se pierdan el programa que sigue. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos entonces en el programa que sigue para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.